lo encuentro bien diferente, ¿no? Bien diferente después de todos estos ataques muy fuertes de narcos y demás. Y yo la verdad desde allá, desde mi nido, pues yo creía que pues no había nada de movimiento, la verdad, ¿no? O sea, sinceramente. Entonces de pronto desde que empiezan a invitarnos a la Feria Libertaria en Monterrey, del Libro Libertario en Monterrey, pues digo, órale, no, pues, o sea, sí está chido, ¿no? Sí está chido. Y ya que llegas acá y ya ves cómo se va a formar, bueno, cómo la conformaron, la banda que llegó y todo, pues dices, y además con el cambio tan drástico que noto en la ciudad, ¿no? En la ciudad entre la que yo conocí y ahora la que percibo, muchas casas abandonadas, muchas, varios cafés, o varios lugares que son emblemáticos en el sentido para mal, ¿no? En el sentido de que hubieron ataques de diferentes formas, mucha violencia y todo eso, pues a mí sí me... Pues sí, sí se nota demasiado, ¿no? Pero aún así ver que el esfuerzo de las personas ahí está, pues es algo que dices, pues, o sea, la verdad, pues está bien chingón, ¿no? Es mucha, mucha, mucha fuerza, muchas ganas de seguir trabajando, muchas ganas de seguir haciendo la construcción, ¿no? Reconstruyendo para que las cosas puedan ir mejorando, ¿no? En lo más que se pueda. Y ya particularmente ir viendo a cada una de las editoriales que ahí están, pues a mí me llenan de mucha energía y de mucha inspiración, ¿no? Gente que, pues por ejemplo esta que muestra, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que muestra esta versión manuscrita y la versión impresa de un mismo escrito, el esfuerzo que hace, y que además, sobre todo, pues además, si fuera poco, todas lo regalan ahí en la feria, ¿no? Sí. Se me hace algo, pues, bien chido, ¿no? O sea, pienso que la gente, pues, está así como en la línea, ¿no? O sea, a pesar de tener a lo mejor otras alternativas, aún así no la pierden y siguen en la línea de no volver a repetir formas de... que a lo mejor les convendría económicamente tal vez, pero no las repiten, aún así se mantienen, ¿no? Sobre justo la lucha de hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces eso a mí pues me inspira de muchas formas, ¿no? Digo, no solo en los libros, sino en general en muchas cosas, ¿no? Y aún así, pues justo esta parte de seguir pues manteniendo como la comunicación con más gente que trata de hacer pues una lucha muy constante, pues también pienso que es algo muy importante porque se siente pues el calor, la fraternidad y pues estas ganas de seguir entrelazados, o sea que los kilómetros no importen tanto para seguir luchando juntos y pues siempre dar propuestas diferentes, ¿no? Y pues está padre está chido que la banda te invite, ¿no? Te invite, te diga, no, sí, queremos seguir en contacto, pásame tu número, pásame tu... lo que sea necesario para seguir en contacto, para seguir sintiendo, pues, esta unión, ¿no? Ellos mismos comentaban que creo que no había pasado tanto acá en Monterrey que se unieran todos, ¿no? O sea, que a pesar de que tienen, pues, ideas, a lo mejor políticas o formas diferentes de organización o de trabajo, etcétera, aún así como que también están haciendo esfuerzos, o sea, este es como un esfuerzo, esta Feria Libertaria es para ellos también un esfuerzo de unión, de integración y de estar conviviendo juntos, ¿no? Y pues justo eso es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, de alguna manera, bueno, que creo que es una de las razones principales de estar pues ahora yendo de algunos lugares a otro que nos han abierto las puertas. Pues eso es esto, ¿no? Estar siguiendo unidos para que pues la fuerza sea cada vez más impactante, ¿no? Y ya si también, digo, hay muchas cosas, ¿no? De las que puedo hablar, pero también los espacios con los que nos hemos topado en estos días, pues han sido, la verdad, muy chidos, ¿no? O sea, muy chidos. El Portonero, un espacio bien grandote, un espacio con muchos murales, con libros, con, no sé, muchas, o sea, que si no te lo explicaran, aún así entras, ves todo eso y dices, o sea, aquí hay un trabajo, ¿no? O sea, aquí hay ganas, aquí hay se nota la fuerza, las ganas que se tienen de hacer cosas diferentes, ¿no? Y así en cada uno de los lugares en los que hemos ido, que pues la banda nos ha recibido súper bien, pues puedo decir que sí, ¿no? Que me voy muy satisfecha de Monterrey y muy inspirada también. Pues no sé, paso el micro a alguien más. Pues a mí lo que me llama la atención, yo tengo una historia particular con Monterrey que nadie sabe. Ah, no, pero pues ya digamos que ya había tenido encuentros antes. Y siempre el asunto del chilango, ¿no? El asunto del odio entre la gente, no el odio, la rivalidad que se ha generado, que se ha fomentado entre las tres fracciones del país, ¿no? El sur, el centro y el norte. Y justo no me ha salido mucho de la cabeza este asunto, este que decían que mientras el sur descansa, el centro piensa y el norte produce o algo así. ¿Tiene pausa esta madre? ¿Sí, no? Entonces, como en este rollo de las rivalidades, pues es bien chistoso y es bien contrastante como tener todo este imaginario de competencia y todo y sentir como todo un rollo bien diferente, ¿no? Como banda. Pues a mí me llama mucho la atención ahora en el autogestival que topamos estos encuentros que ha habido, tanto con la banda de Perú como con la banda de... En algún momento, ahora con la banda de Oaxaca, con la banda de Monterrey, pues me llama mucho la atención, ¿no? Como estos afectos que se están generando, ¿no? Poco a poco. Y estas visitas recíprocas, ¿no? O sea, como por un lado. Y como estas, por ejemplo, con la banda en el autogestival, pues de pronto nos visita la banda del Rebozo, ¿no? Banda de Oaxaca, banda de Monterrey, y nos extienden como una invitación como para ir a dar el rol, para conocer, para exponer un poco lo del proyecto, ¿no? Para que la banda de allá conozca. Y entonces ahí se van tejiendo como estas complicidades, ¿no? Se van tejiendo como estas amistades, estos afectos, ¿no? Entonces de pronto cae banda de la paletería, ¿no? Pues hacemos su cápsula. A mí me dio como sentimiento, ahora que pusimos la cápsula, la paletería proyectamos la cápsula que se grabó en el autogestival, a mí me dio como sentimiento porque al final de la cápsula, un compa de la paletería dice, no, pues cuando quieran ir a Monterrey, ahí a nuestro espacio, pues ahí son bienvenidos y tal. Y pues ya estábamos ahí, ¿no? O sea, como que se cerró el ciclo. Entonces estaba bien chido eso. Y eso es de las cosas que me llevo. Y también, ¿no? Como concuerdo un poco con Jorge y con Virginia, como en cuanto a la fuerza. O sea, la verdad es que uno tiene desde un prejuicio, de pronto dice, bueno, pues cree, ¿no? Supone saber lo que está pasando en otros lados, pero y como a lo mejor no te llega mucha información, pues dices, no, pues no está pasando nada. Lo que sí queda claro ahora es que no te llega la información, no es porque no esté pasando nada, sino porque está muy focalizado la información que te debe de llegar, ¿no? La realidad es que parece ser que lo importante es que no te identifiques con los esfuerzos que están haciendo en otros, tanto en otros países como en otros estados, para que no se retroalimenten tan fácilmente, ¿no? Te llegan a lo mejor más rápidamente las malas noticias. Inclusive cuando fuimos a Perú, pues lo primero que nos preguntaba toda la banda en Perú y en Colombia era qué pedo con el Chapo Guzmán, ¿no? Y eso era como lo que llegaba, ¿no? Y eso es lo que llega y eso es lo que sabe la banda de la banda que no está muy en contacto con el movimiento, digamos, autogestivo o con otros tipos de esfuerzos, pues lo que ven es lo que sale en la tele o en medios como muy masivos. Entonces, esa partecita está padre, ¿no? Como darse el chance, como ellos van, se dan el chance de conocer lo que está pasando, lo que estás haciendo, tú te das el chance y se van generando estas redes que al final del día creo que es lo que fortalece cualquier esfuerzo y cualquier movimiento, ¿no? A mí de los espacios, bueno, hablábamos un poco del en el cierre del la Feria Libertaria. Era bien interesante ver las propuestas artísticas que hubo ahí, ¿no? Que desde un par de raperos bien distintos entre sí, la bandita de un compa que el Pamper, ¿no? Así todos los que salían con su propuesta eran diferente al otro, o sea, no había nada parecido al otro. Entonces eso hablaba de un chorro de imaginación, de un chorro de fuerza, de un chorro de pues sí, de imaginación, ¿no? Como de ganas de explorar como un lenguaje distinto, ¿no? Y como de encontrar de pronto un lenguaje bien distinto y bien particular. Entonces eso estaba padrísimo, ¿no? Estaba bien bueno. Y ya, pues le paso al compañero. Sí, bueno, está prendido esto. Ya estaba roncando. No. El punto importante de esto y de lo que se puede aprender de toda la interrelación que se tiene entre los grupos que se encontraron y nos encontramos en este viaje. Y digo en este viaje porque fue un viaje de experiencias, fue un viaje de convivencia, fue un viaje donde se interrelacionó no solamente cuestiones culturales o cuestiones didácticas, sino cuestiones políticas, y es parte de lo que realmente vino a dar al traste. Hay cuestiones culturales, cuestiones artísticas, que viene a dar una apertura general a una forma de ver, de organizar, de pensar. En ese entendido, en la experiencia personal puedo manifestar que venía prácticamente con la incógnita en la cabeza. Poco a poco se fueron desarrollando los términos en cuanto se fue, bueno, existió esa interrelación entre los colectivos y para tal grado ya existió una situación más de hermandad. Desde la situación de colaboración, la situación de comprensión, la situación de análisis, la situación de discusión, la situación de reflexión y una situación principalmente de camaradería. Lo importante de esto y lo que yo podría sacar dentro del viaje que tuvimos es principalmente una cuestión que, independientemente de que sea una práctica cultural o una situación básica sobre una feria del libro o una feria independiente del libro, es la cuestión de la convivencia. Cómo es que varios colectivos se pueden interrelacionar entre ellos e ir planteando las cuestiones de primer grado que se van generando para una necesidad dentro de su estatus de vida, dentro de su forma de donde se encuentran radicando. Esa situación de culturas que se manejan del centro, del sur, del norte, es una cuestión muy importante porque, como bien ya lo decían algunos camaradas en este sentido, son situaciones donde a lo mejor nosotros o muchos de nosotros podemos tener un vínculo relativo a la información, pero no una información directa. No se puede conocer una información directa hasta que vas a la fuente, y esa vez que nos tocó llegar a la fuente, que es Monterrey, sabemos o vivimos de primera fuente la situación de cómo se gesta una cuestión capitalista de manera directa con la población desde el punto de vista de tan simple que es la cuestión de alimentación. También se puede observar una cuestión educativa y también se puede generar una cuestión económica, cómo es que se va interrelacionando todos estos tipos de cuestiones hasta el grado de sacar varios datos que tal vez en una charla de comida, tal vez en una charla de interrelación se va conociendo. Lo importante de esto, considero, es la forma de ver que se pueden hacer otras maneras de organización, que se pueden generar formas totalmente diferentes a las arcaicas de poder generar formas de lucha, y también entre nosotros darnos los consejos suficientes como para poder no decir una cuestión de aleccionar, sino mejor dicho una situación de interrelacionar, de compartir, y con base en eso crecer tanto en las formas de lucha como en las cuestiones didácticas que podemos generar en el día con día. Para concluir, es sumamente importante tomar en consideración que en esta feria del libro no solamente nos encontrábamos personas que estuviesen relacionadas en el país endémico que es México, también se generaron algunos vínculos con compañeras que se encontraban en Monterrey, pero pues obviamente que venían de otros países, y también el punto de escuchar sus puntos de vista, de ver sus formas de pensamiento y todo ese tipo de cuestiones también nos hace crecer. Y por último, la situación del cierre. Los compañeros al parecer tienen hicieron lo posible por generar un trabajo lo suficientemente fuerte, amplio y pluricultural para efecto de empezar con cuestiones teatrales, seguir con situaciones un tanto poética sobre su situación teatral, de expresiones corporales, y más adelante sobre situaciones artísticas dedicadas esencialmente a la música, y al final cerraron con broche de oro, como poniéndonos los puntos sobre las íes de lo que es, y en su caso nos pusieron a mover los pies a todos y cada uno de nosotros con lo que es su música, tal vez endémica si lo quisiéramos tomar así, con cumbia rebajada, pero pues tan pegajosa que pues a todos nos hicieron mover los pies y sacar las manos de los bolsillos y empezar a mover las piernas. Eso es uno de los principales puntos que dejaron muy marcado desde mi punto de vista, el hecho de demostrar que independientemente de que las situaciones de organización, las formas de lucha, al fin y al cabo tenemos un mismo objetivo, pero nada está peleado con la organización y la felicidad. Un mundo común no es un mundo feliz, armónico y reconciliado. Es un mundo donde el sufrimiento puede dormir dentro de nosotros, donde el miedo se puede tumbar también, como una sombra que nos envuelve. Un mundo donde los cuerpos que duermen no dejan de estar separados, pero se saben, de algún modo, entrelazados por una separación que los acompaña. Y este es de Marina Garcés. Y pues, chido a la banda que escuchó esto en estos momentos. Y pues, seguimos, ¿no?